seguimos en Llevar lo Puesto, martes 15 de noviembre, martes día de análisis político en este programa. Vino Martín Ogando, sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Martín, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir. Hoy con un tema también que tiene que ver, ¿no?, con el análisis político de la coyuntura argentina. Exactamente. Este fin de semana va a haber dos hechos políticos relevantes para los dos partidos mayoritarios del sistema político argentino. Se va a reunir a partir del jueves 17 el Consejo Nacional del Partido Justicialista en Río Gallegos y se va a reunir el fin de semana del 18-19, es decir, viernes y sábado, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Los dos con diversos temarios, obviamente diversas situaciones, es como el vestuario del equipo que gana y del equipo que pierde en la semana posterior. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de ese tema hoy. Una pérdida además que tiene porcentajes drásticos, ¿no? Drásticos. Si quieren podemos empezar por la UCR, que es donde va a estar más movida la cosa. Podemos empezar con un pequeño audio que hay de un dirigente histórico del alfonsinismo en su momento, Freddy Storani, que ha salido a criticar duramente a la conducción del actual Comité Nacional. Hace el más grave error cometido fue modificar la política de alianzas que cambiaba su identidad, su esencia. El radicalismo debió haber persistido, aún sabiendo que a lo mejor no alteraba el resultado general, pero en un sistema democrático hay dos reglas de oro aquí en cualquier lugar del mundo, el equilibrio y el control del poder y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Debió haber persistido, insisto, en la conformación de lo que Raúl Alfonsín llamaba el espacio socialdemócrata moderno, es decir, en nuestro acuerdo, en nuestra alianza con el socialismo, que compartimos con ellos valores, creencias, ideas, además de un gobierno con una buena gestión en la provincia de Santa Fe. Bueno, escuchábamos a Freddy Storani, obviamente haciendo referencia a uno de los aspectos más criticados dentro de la campaña electoral del radicalismo hacia el 23 de octubre, que fue la alianza, la malograda alianza con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Esto ha sido ya en medio de la campaña uno de los elementos que trajo más ruido interno dentro del radicalismo y lógicamente, una vez conocidos los pobres resultados electorales, terminó de abrir el ajuste de cuentas dentro del partido centenario, ¿no? Sin embargo, Freddy Storani no es hoy un actor de los que pueda llegar con protagonismo a la conducción de del nuevo Comité Nacional. Hoy básicamente hay dos actores fuertes. Uno es el propio alfonsinismo, digamos todo el grupo de Ricardo Alfonsín, el Morena, que a pesar del resultado electoral mantiene una estructura de mayoría dentro de la convención del radicalismo y dentro del propio Comité Nacional. Es decir, el alfonsinismo mantiene hoy una mayoría importante dentro de los cargos. Por supuesto, lo que está por verse es cuál es la repercusión que tiene el pésimo resultado electoral logrado. Digamos. Ha salido políticamente muy golpeado. Y frente a esto se coloca una especie de liga de intendentes que ha quedado muy bien posicionado electoralmente, encabezado fundamentalmente por Ramón Mestre, el intendente de la ciudad de Córdoba, electo, por Víctor Fayad de la ciudad de Mendoza y algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires que vienen del radicalismo covista, como Mario Meoni de Junín, Héctor Cachi Gutiérrez de Pergamino, el actual intendente y el intendente saliente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, sí, que aparece algo así como una posible figura de consenso, como uno de los nombres que más suena para suceder, sí, a Sanz en la jefatura del Comité Nacional. ¿Sí? Esto es uno de los elementos que se va a empezar a discutir este fin de semana y que difícilmente se resuelva, porque hoy por hoy, entre el alfonsinismo, los sectores vinculados a Federico Storani, los sectores de los intendentes, que por otra parte sostienen diversas posiciones políticas. Hay sectores de estos intendentes más proclives a una alianza con el macrismo incluso, fogoneada también por el diputado cordobés Aguad. Sí. Y hay otros sectores que desde su lugar de gestión ven complejo y difícil enemistarse hoy una política demasiada de confrontación con un gobierno nacional que sale muy fortalecido de la elección. Entonces es muy difícil que la convención de este fin de semana ya salgan definido un nombre tentativo de sucesor de Sanz a la jefatura. Lo que sí va a haber una reforma del estatuto, muy probablemente, que tiene como gran cambio la posibilidad de la elección directa del jefe partidario, del presidente del Comité Nacional, a partir del año que viene, del 2012. Ese acuerdo, esa modificación contaría con el acuerdo de los diversos sectores dentro del partido y va a ser el gran eje, uno de los grandes ejes de debate en la reforma del estatuto. No va a haber consenso para una figura de consenso, de vuelta, para repetir y duplicar, pero de todas maneras, ¿se puede pensar este fin de semana como un fin de semana de velorio y de entierro de algunas figuras políticas del radicalismo? ¿O todavía eso va a tener un proceso de más largo plazo, de largo respiro? No, probablemente, como decís vos, este fin de semana gran parte de la convención termina de dejar en claro que Morales, Sanz, Alfonsín, los involucrados directos en la conducción partidaria que llevó a la derrota electoral del 23 de octubre, no tengan nada que hacer en el futuro inmediato del radicalismo, por lo menos en cuanto a cargos de dirección. Por supuesto, esa no es la posición de Alfonsín, claro, ni de Morales, sí es la de Sanz, que de un poco se hace el distraído de que él ha sido el presidente del Comité Nacional, y como estuvo enfrentado originalmente a Alfonsín en la disputa interna, hoy es uno de los fogoneros de la idea de que los intendentes asuman el poder. Idea cuestionada desde otro lugar, que no es solamente el de Alfonsín, sino también la de otros sectores muy opuestos, como el de Freddy Storani, que dice, no, los intendentes se tienen que dedicar a gestionar, no pueden ser los que asuman directamente la conducción partidaria. Vestuario perdedor, ya pasamos revista de lo que está pasando adentro y de cómo están echando a los técnicos y a los dirigentes. Por otro lado, vestuario ganador, Congreso, ¿en dónde? En el sur. En el sur, en Río Gallegos. Ganador, pero con grandes internas, ¿no? Sí. Que comienza con un homenaje y un paseo por el mausoleo de Néstor Kirchner el jueves 17. Homenaje disciplinante, ¿no? Sí. Pasen, saluden, venia. Después hablamos. Sí. Y el gran tema, en todo caso, del kirchnerismo, a diferencia del radicalismo, del PJ, a diferencia del radicalismo, es la vuelta al ruedo, el regreso a casa de algunos viejos escapados en su momento, ¿no? Bajados del barco cuando pensaban que se hundía, en medio del debate sobre la 125, etc. Vamos a escuchar un audio de uno de los hijos pródigos que vuelve al nido en el peronismo. El peronismo federal, cuando yo concebí, fue el momento en el que la problemática de las provincias estaba al rojo, la centralización de ingresos sobre todo estaba al rojo. Eso cambió y yo diría que la solución a la deuda de las provincias, en la que yo creo modestamente que estuvo influenciada por la posición del peronismo federal en ese momento, solucionó buena parte de los problemas, no todos. Hay centralismo político. Yo hace muchísimo tiempo que no estoy de acuerdo con las posiciones políticas de Duhalde, para nada. Duhalde dice que yo soy, hoy ha dicho que yo soy un gran administrador. Yo se lo agradezco mucho. Me parece que no hay muchos políticos de los que se pueda decir eso. Bueno, escuchábamos a Felipe Solá, ¿no? Uno de los primeros que ya antes de la segunda vuelta, perdón, de la segunda vuelta no, de las elecciones del 23 de octubre, anunció su vuelta al PJ. Lo que pasa con el peronismo es otra situación, es rara, porque si bien se augura un gran debate interno por la vuelta de distintos sectores, donde no está solo Solá, sino todos los sectores referenciados con Reutemann en la provincia de Santa Fe, incluso sectores del dualdismo más de paladar negro, como Brown en la provincia de Buenos Aires, que ya han anunciado que se preparan para volver a dar la disputa interna nuevamente dentro del partido justicialista. El peronismo federal, como bien lo indicó Solá, ya tiene expedido el certificado de función, no existe más hoy en la política argentina. Y por supuesto la sucesión al interior del propio kirchnerismo del mandato de Cristina hacia el 2015... va a ser un debate muy arduo en términos internos. Contradictoriamente, o como contrapunto con eso, este consejo del partido que se va a reunir en Río Gallegos no va a discutir nada de esto. Es decir, primero no va a expresar, lógicamente, todavía la vuelta de estos sectores que habían quedado fuera del partido. La composición actual del consejo está alineada completamente con el kirchnerismo. Su actual presidente, en realidad vicepresidente a cargo, es Daniel Scioli, una de las figuras seguramente emblemáticas de la disputa que se abrirá hacia el 2015 por la sucesión presidencial. Y en realidad todos están a la espera de que Cristina diga algo, como corresponde en general al partido justicialista. El que gana y el presidente es el que tiene que conducir el partido. Cristina hace silencio, por lo tanto no va a haber grandes definiciones este fin de semana en Río Gallegos, más tiene que ver con un acto de profesión de fe y disciplina partidaria, como marcabas vos, y se abrirá hacia el año que viene, que es donde se vence el mandato de Scioli, en realidad el mandato original de Néstor Kirchner, que Scioli está continuando, y ahí se abrirá el juego a ver qué pasa, cuál es la decisión de Cristina fundamentalmente. algunos especulan con un nuevo congelamiento del PJ, ¿no? Con una política similar a la de Néstor en el primer mandato, ¿no? Es decir, bueno, con un 54% en la espalda, voy a ver hasta dónde le doy importancia al PJ como ámbito fundamental de resolución de mi sucesión. Hay operadores directos a esa política, como Zanini, por ejemplo, debe decir, bueno, esto tiene que trascender en mucho al PJ, ¿no? El kirchnerismo, no darle un lugar central al PJ. Por supuesto que hay una cantidad de actores muy importante y con mucho peso electoral, que aspiran a que esto se dé al interior del PJ. ¿Y cómo juega ahí el sector sindical? Que también, ¿no? Moyano era candidateado como presidente del PJ en su momento. Bueno, va a ser una de las presencias aparte interesantes, porque no solo estaba candidateado como presidente, sino que es uno de los vicepresidentes primeros del partido. Es decir, es uno de los que ejerce un cargo de mucha relevancia en el partido y, como todos sabemos, los últimos meses y más aún semanas han estado plagado de tensiones y roces muy fuertes con el gobierno. Si bien no se va a discutir nada que involucre la relación con los sindicatos, etcétera, los hechos de público conocimiento de ayer, anteayer, con los controladores aéreos, con Cirieli, donde Pablo Moyano salió a respaldar por lo menos parcialmente al dirigente de APTA, hacen que se va a vivir un clima de tensión probablemente este fin de semana en relación a la presencia de Moyano en el Consejo. Hay que ver si qué repercusiones tiene. Pero en síntesis, pocas novedades va a haber este fin de semana. La pelea de fondo en el peronismo, como todo lugar ganador también, se va a posponer seguramente por lo menos hasta el 2013. Buenísimo, Martín, muy claro el panorama. Veremos entonces cómo se va desarrollando esto. Te agradecemos mucho que hayas venido.